Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, con nosotros se encuentra el compañero Bernardo Citón de la Federación de Estudiantes NOVE de la Universidad Autónoma de Chiriquí, quien nos va a dar su opinión de lo que ha sido el día de hoy, pues las elecciones tradicionales del pueblo originario NOVE. Citón, para que nos explique qué es lo que sabe hasta este momento. Bueno, sí, el compañero Frank, la elección se inició a las 12:40 de mediodía, terminó a las 5:15 de la tarde, en donde acudieron a votar 675 electores. En esta elección participaron dos compañeros, el compañero Sergio Guerra y el compañero Geraldo Santiago. Por mayoría de votos salió electo el compañero Sergio Guerra como el nuevo presidente del Congreso General Tradicional del Pueblo, favorecido con votos de 395 por parte del compañero Sergio Guerra, 395 por parte del compañero Sergio Guerra, 280 por parte del compañero Geraldo Santiago. Mayoritariamente votado fue el compañero Sergio Guerra, que es el nuevo presidente, que en este momento la Comisión Electoral va a proceder a juramentar en este preciso momento. Listo, Citón, compañero Bernardo, pues el área de Chiriquí, que se encuentra en Pueblo Nuevo, donde se desarrollan pues las elecciones tradicionales del pueblo originario NOVE. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.